de oficina y la mayormente son equipos médicos para atención a la comunidad. Dentro de estos tenemos biombo, cama para examen de ginecología, el carro de curas, carro para medicamentos, diván clínico, equipo para retirar y colocar puntos, estetoscopio, lámpara de cuello, mesa de mayo, nebulizadores, paral de suero, resucitador manual adulto, resucitador manual pediátrico, sillas de visitante, silla secretarial, taburete giratorio.